Decinos tu nombre. Doña Glevich. ¿Qué es lo primero que te acordás del padre Juan? Y siempre una mirada franca, sí, una sonrisa así contagiosa y transmitía mucha paz, ¿sí? Así tenía como característica, re jovial, ¿sí? Con mucha alegría y una palabra que lo define así, idealista, ¿sí? Soñaba con un mundo distinto, luchaba por un mundo distinto, ¿sí? Una persona que siempre ha luchado por eso, con los principios, con los valores, no darse por vencido, no desanimarse. Era su característica, ¿sí? Y tu primer recuerdo personal con él, cuando lo conociste, lo primero que se te viene a la cabeza, ¿sí? Y yo tenía 12 años y me venía a un campamento de la parroquia junto y... Y la primera vez que me he ido a Río en ese campamento, recuerde que el bautismo famoso. Sí, el bautismo. Era uno de los que comandaba todo eso. Y yo estaba un poco se ha metido, ese el primer recuerdo, ¿sí? ¿Qué hacían en los bautismos? Y te embarraba, te tiraban en el río, te tiraban bostas de los animales, todas esas cosas que era se él. Hacen. ¿Sí? Era él. Que son lindos también esa edad, ¿no? Uh-huh. Yo tenía 12, tenía 17. De 5 años, sí, así, esas cosas de adolescente que son lindas, que también está para la vida, ¿no? Sí. ¿Y después cómo fue su relación a partir de esos primeros momentos? De mucha amistad, nos hemos hecho muy amigos, ¿sí? Y la amistad que hasta el día de hoy ha perdurado, ¿sí? Después hemos sentido juntos llamados al sacerdocio, hemos ido juntos a seminario a formarnos, nos hemos ordenado con unos meses de diferencia de sacerdote. Y siempre muy unido, muy hermano, digamos, ¿sí? ¿Cómo fue la acción de él como sacerdote en esta comunidad particularmente? Siempre muy comprometido con la gente, siempre con una mirada muy particular hacia las personas más vulnerables, las personas más necesitadas, las personas que estaban más solas incluso, y siempre llegando con todo lo que podía, ¿sí? Dejando todo tipo de ayuda, ¿sí? En todo sentido, ¿sí? No siendo la mirada es indiferente o fría que a veces podemos tener, al contrario, ¿no? Siempre siendo el encuentro del mal y el mal. Cuando hablas de esta mirada particular y de esto de llegar de todas las maneras posibles, a mí se me ocurre que trasciende solamente lo espiritual, que por ahí es lo que uno asocia con un sacerdote, que también desde la realidad, de las necesidades materiales. También, ¿no? Él andaba, me acuerdo una vez que me fui a visitar a un sacerdote de la banda y con Osaglo lo encuentro en la moto, porque él andaba mucho en la moto, trae un colchón en la moto, así, ¿sí? Entonces yo paro, ¿qué hace? Dice, bueno, si ha inundado y bueno, no consigo un vehículo, tengo que traer colchones, tengo que llevar los colchones. Entonces te daba estación de unos colchones envueltos desde la banda hasta nuestro pueblo, no era la radio, pero nuestro pueblo que estaba inundado. No, gracias. Y esas cosas, ¿no? De moverse, de no darse por vencido, de buscar, de todos los medios, de empezar a llamar. Y estar en una comunidad que dentro de todo, que no más de trafique. Socialmente, económicamente está mejor que estos pueblos, y empezás a llamar, tenés tal cosa para la gente, conseguime esto, qué sé yo, ¿no? Pero así, como un montón de cura, como buscando, golpeando puertas, todo, ¿no? Él tenía esa convicción, ¿no? Siempre por los chicos, también por los pobres, ¿no? Dice, no se puede evangelizar con el estómago vacío, decía, ¿no? Entonces, también en sentido, y la gente lo recuerda así acá. ¿Vos lo viste en este último tiempo? ¿Has estado en contacto con él? El viernes estuve con él y ayer hablé por teléfono también. Sí, ¿cómo lo has notado? Teléfono. Venía muy intranquilo todo este tiempo. Ya el viernes estaba un poco más tranquilo, se había decidido con el obispo que se iba de acá. Y bueno, quería estar hasta el domingo, lo que pudiera el obispo. Había una fiesta patronal acá de la Virgen Rosario. Quería celebrarla y ya se iba. Y ya se había empezado a despedir a la gente. Y bueno, parece que quería que no esté, se adelantó a su partido. ¿Y en qué se basaba su acción parroquial en los últimos tiempos? ¿Qué era lo más importante que hacía para la comunidad? Para la comunidad. La compañía como que tiene una acción marcada así por los niños y los jóvenes, ¿no? Y de ahí todo viene el tema este de denunciar todo el tema de, bueno, del narcotráfico. Acá hay mucha prostitución infantil, también ha denunciado mucho. Y no ha denunciado únicamente así, como por ahí decían hoy en el Facebook. Se ha hecho denuncias formales en medio, en el juzgado federal. O sea, ha hecho cosas así, se ha jugado con nombre y apellido, ¿sí? Y bueno, que se juega en este país, así termina, ¿sí? Y más allá de lo que dio una autopsia, bueno, todos sabemos que Nisma supuestamente se ha suicidado. Sí. Pero todos sabemos que no, ¿no es cierto? Bueno, es otro caso, igual, como que queda en este país. Mamá. Sí. Se quiere hacer creer una cosa. El que lo conocía él sabe que amaba la vida y que jamás iba a hacer eso, ¿sí? Que era un luchador incansable, ¿sí? De la vida, ¿sí? Entonces, era imposible que hubiera pasado eso por su cabeza. ¿Cuándo te has enterado que te ha pasado? Esta mañana a las 7:30. Sí. A través de un policía de la comisaría de Florida que lo conozco. Esa casualidad. Gracias, me llamó a contarnos. La última comida que has compartido con él, el último encuentro. Uh-huh. Ha sido de sociabilidad, de risa. ¿Cómo te acordás de esa? Ahí ha sido el viernes ese que te decía, compartí una asada en una casa parroquial de otro cura y nos contaba que ya estaba más, un poco más tranquilo, que bueno, pues ya se había tomado una decisión del obispado también, que le daba más tranquilidad. Estaba no temía, estaba con amenaza de él y estaba con amenaza de su familia, que eso era lo que le preocupaba más. Sí, entonces decía eso, ¿no? Sobre todo para proteger a su familia. ¿Su familia sigue viviendo allá en el barrio Victoria? No, ya no vive. La hermana vive en Salta, en el interior del Galpón, se llama la localidad. Y tres sobrinos de ella y una de ellas, una sobrina ya casada con su bebé y con su marido, viven en San Cayetano. Muchísimas gracias. No, a ustedes.